Oye, mi amor, necesito hablar contigo, pero no como amigos. Necesito hablar, mi amor. Siempre amigos, quiero decirte lo que pienso, escúchame.